yo no pago semanalmente la luz, ni pago semanalmente el alquiler, ni un préstamo, lo pago mensual. Entonces lo puedo guardar. Bueno, si pago 50 de luz y recibo 10 o 15, lo voy a separar para tener los 50 que yo voy a ocupar al fin de mes. Entonces, esto me puede ayudar a separar en sobres para el préstamo, para el alquiler, para comprar la comida y para pagar los servicios públicos. La cuarta forma, Stephanie, que es muy común hoy en día, especialmente los jóvenes, es usar el internet. ¿Cuántos no usan el internet para hacer sus pagos automáticamente? Entonces, muy sencillo, usted entra al internet, sabe cuánto tiene, entra a su banco con su clave, la cuida mucho y hace los pagos respectivos que puede hacer por internet. En el caso de pagos automáticos, tiene que ser muy ordenada porque puede hacer que le lleguen a deducir y no tenga suficientes fondos. Incluso ahora muchas entidades ofrecen el ahorro automático y la deducción automática. Entonces muchas personas podrían aprovechar que pueden deducirles el ahorro automáticamente y depositarlo en una cuenta. Yo creo que esas son algunas de las actividades. Y por último, las rutinas. Si yo sé que recibo plata o dinero cada mes, entonces me voy a organizar para organizarlo, distribuirlo, ir a pagar. Definir cada cuánto voy a comprar la comida, definir cuántos pagos voy a hacer vía electrónica, etc. Entonces, de esta manera, pues yo puedo organizar mi dinero, pues creando hábitos sanos que yo sé que cada vez que me pagan, voy a llegar temprano al banco, voy a ir temprano a hacer los pagos de la casa, etc. Entonces, esos hábitos nos pueden ayudar a organizarnos, creo, de una manera un poquito mejor. Reciba un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy seguimos escuchando la segunda parte del tema, ¿cómo hago que mi salario rinda?, el cual lo estamos desarrollando con Javier Angulo, director del programa Finanzas con Propósito. Es necesario saber administrar correctamente nuestras finanzas, ya que si caemos en abusos o gastamos más de lo que podemos, vamos a adquirir deudas que nos pueden afectar. Prestemos atención a estos consejos. Cuando nosotros hablamos acerca del tema del salario, de la economía de una persona, muchas veces aquí surgen dos temas importantes que me gustaría que tratáramos. Uno es el tema del ahorro y otro es el tema de las tarjetas de crédito, porque yo sé que ambos, en el caso del ahorro, por ejemplo, para empezar por ahí, muchas veces las personas creen que para lograr ahorro tienen que tener un salario muy alto o tener ciertas condiciones, pero ¿cómo podemos empezar a hacer ese hábito tan sano como es el ahorro? Bueno, como decíamos al puro principio, yo separo de mi salario y decir yo, si gano semanal, mensual o quincenal, voy a separar una cantidad. No importa el monto. Puedo hacerlo en tres vías. Una es una cantidad para el ahorro del año. Otra puede ser para emergencias, un 5%. Y otra para largo plazo. La cantidad no importa. Lo importante es ir creando el hábito. Si ahora solo puedo ahorrar 10, mañana 20, paso mañana 30. Y así yo voy creando el hábito de ahorrar, que es desprenderme de esa plata que podría gastarla pensando en el futuro. Cuando no organizamos bien nuestro salario, Stephanie, es cuando incurrimos en el uso de las tarjetas de crédito. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Son malas las tarjetas de crédito? No. Lo que es malo es la forma en la que los utilizamos. Si yo uso la tarjeta y la pago de contado, pues está perfecto. Pero si la uso porque no me alcanzó para comprar la comida, porque no me organicé, ahí estoy incurriendo en una falta grave, si se pudiera decir, tarjeta roja ahí, ¿verdad? Si ya no me está alcanzando, tarjeta amarilla. Si la estoy usando y la estoy pagando a tiempo, pues vamos bien. Entonces, no usemos la tarjeta de crédito innecesariamente, solo en aquellos casos que nosotros sabemos que vamos a poder pagarla. Sería lo mejor. Y en el caso de ese tema de las finanzas, de cómo ser buenos administradores del salario, pienso que los padres de familia tienen una gran labor de enseñar a sus hijos desde que están pequeños a ser buenos administradores, ¿verdad? ¿Qué consejo le podríamos dar a los padres que nos escuchan para que no solamente los incentiven a tener un ahorro desde pequeños, sino a que ellos crezcan con ese valor del trabajo, con ese valor del salario, para que cuando ya pues les toque la oportunidad puedan hacerlo de una forma correcta? Tres cosas. Que de ese dinero que reciben, tiene que separar una parte para dar, ayudar a otros o a dar en la iglesia, otra parte para ahorrar para los propósitos que ellos quieran y otra parte para gastar. Yo uso la regla ahí 20-20-60. ahorran 20%, dan el 20% y utilizan el 60%. Y de esta manera, pues también ellos cuando crezcan van a decir, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó a que debo guardar una parte, dar otra parte y la otra parte utilizarla. ¿Por qué 20 y no 10? Porque es más difícil a veces subir la barra que bajarla. Entonces, si se acostumbran a ahorrar 20% o se acostumbran a dar 20%, pues si eventualmente lo tienen que bajar, ya tenían un buen hábito de dar y guardar pues un monto bastante importante en relación a la cantidad de dinero que recibe. Actualmente hay muchas personas que tienen graves problemas de economía, más que todo con las deudas. Y muchas historias que yo sé que en Finanzas con Propósito las personas cuentan y buscan ayuda y buscan consejería. Y las deudas es algo que está oprimiendo a muchas personas. Si alguien que nos escucha se encuentra en una situación de esa, aparte le invitamos para que visite finanzasconpropósito.org y también en el Facebook, para que ahí reciba consejos, pero ¿cómo salir? A veces la gente pierde la esperanza de que ¿cómo salgo de una deuda? Ya me quedé aquí, ya no voy a poder hacer, no puedo ni ahorrar porque con costos pago la deuda. ¿Cómo salir? ¿Cómo decirle a la gente que aún hay esperanza? Primero, organizarse. Segundo, reconocer que tengo un problema. Hay personas que tienen problemas y no lo reconocen. Tercero, haga un inventario de sus deudas. Tómele la foto. ¿Qué es la foto? ¿Cuánto pago mensualmente? ¿Cuánto me queda por pagar en el saldo? ¿Y cuánto está cubriendo las deudas de mi salario? Si mi salario es 100 y yo tengo que pagar 80 en deudas, estoy en problemas. Si mi salario es 100 y yo tengo que pagar de deudas 30, sé manejarlo adecuadamente. Entonces, reconocer cuánto es lo que yo estoy comprometiendo de mi salario por pagar deudas. Y en cuarto lugar, yo diría buscar ayuda con algún asesor financiero en un banco, puede ser escribiendo también al sitio web de Finanzas con Propósito, pero lo mejor es acercarse al banco y decir, mire, este es mi panorama, esta es mi situación, no me alcanza, necesito que me ayuden a hacer ya sea una fusión de deudas, una mejora en las condiciones del plazo, etc. Siempre y cuando, una vez que reestructure su situación financiera, se comprometa a tener mejores hábitos y no endeudarse innecesariamente. ¿Qué papel tiene la familia en cuanto al salario, especialmente los esposos? No solamente es enseñarles 5 formas de rendir su salario, sino hablemos un poco de los esposos. ¿Cómo arreglar esa situación? Porque a veces el salario, y de hecho usted está escribiendo un libro, lo mío, lo tuyo, lo nuestro, porque a veces está esa discordia. Sí, los hombres latinoamericanos e hispanos hemos sido formados para ser proveedores, entonces tenemos a veces una mentalidad que tenemos que ir cambiando, que somos el que debe proveer para el hogar, aunque ahora eso ha cambiado porque las mujeres también proveen bastante para el hogar, pero se nos ha metido esa idea en la cabeza de que somos los que tenemos que decidir todo. Cuando tenemos una pareja, una familia con la cual podemos consultar, entonces abramos espacios de diálogo, por eso que hablábamos antes. Son 52 oportunidades de cómo distribuir el salario al año, o 12 o 24, sentémonos con la pareja. Digámosle, mi amor, ¿qué te parece? ¿Cómo crees que podemos distribuir mejor? ¿En qué te gustaría ahorrar? Y complementarse bien en la familia y no sentir que él es el único que tiene que llevar esa carga, sino que la carga tiene que ser distribuida pues con aquellos que amamos y no tomar solo decisiones de forma independiente, que hay hombres que son muy independientes, sino pues en equipo, ¿verdad? Y no hacerlo de una forma independiente donde piense yo que yo soy el único que tiene la razón, sino que habrán otras personas que tienen la razón o que pueden darnos una luz en cuanto a cómo usar mejor el dinero. También en el tema del salario, quizás alguna pareja que nos escucha está pronto a casarse. ¿Cómo ir dialogando ese tema? ¿Cómo ponerse de acuerdo para que cuando ya estén juntos, pues ya sea fácil? Bueno, ellos tienen que conocerse en qué aprendieron en casa, cómo se acostumbraba a usar el dinero en casa, quién tomaba las decisiones, cuáles son algunos hábitos que podemos incorporar de los que aprendimos en casa, el ahorro, el endeudamiento prudente o no endeudamiento, el diálogo familiar en cuanto a las finanzas. Queremos incorporar esos hábitos en casa y luego llegar a acuerdos de cómo vamos a distribuir nuestro dinero, ya sea para él, para ella, y los gastos en común que tienen que tener como familia. Obviamente, tienen que hacer tres presupuestos: el presupuesto de la boda, el presupuesto de la celebración y el presupuesto de la luna de miel. Sin dejar de lado que hay que equipar casa. Entonces, la casita tiene que ser equipada con lo necesario para poder nosotros, cuando lleguemos de la luna de miel, poder disfrutar también tranquilamente. Y no recomendaría endeudarse para comprar los electrodomésticos de la casa, sino que ahorren antes y cuando estén listos, pues entonces se casen con una buena planificación. ¿Qué hacer si en el caso de alguno de las dos personas tiene el salario muy comprometido con muchas deudas y quizás la otra persona está un poquito más floja porque ambos vienen de culturas diferentes, de formación diferente y quizás al unirse en cuanto a temas de salario, de noviazgo, matrimonio, no sea tan fácil? No es fácil lo que voy a decir, pero yo preferiría recomendarle a esta pareja que una vez que el que tiene muy comprometido su salario resuelva su problema de deudas, se preparen para casarse, porque si no, lo que van a hacer es unir los problemas de deudas nomás empezando el matrimonio, y eso no es recomendable. Lo ideal es que los dos empiecen con lo mínimo, mínimo, mínimo, mínimo de deudas. Si hubiese una, que sea tal vez la casa o el vehículo que alguno de los dos compró. Pero si ya alguno de ellos está con el agüita un poquito llegándole al cuello, mejor es que resuelva su problema primero y después piensen en planificar su boda, porque si no, va a ser un dolor de cabeza para la otra pareja. De hecho, acá en Enfoque de la Familia tenemos muchos tipos de consejería, porque uno de los problemas más grandes de divorcios o de separaciones son los problemas económicos. Definitivamente, porque no se pusieron de acuerdo antes en las expectativas. Y cuando hablo de expectativas es en qué estilo de vida queremos llevar, qué estilo de vida podemos llevar, debe ser la pregunta. Porque todos tenemos un salario limitado. Entonces, ponerse de acuerdo antes, yo digo siempre, sale más barato que ponerse de acuerdo después, cuando ya los problemas vienen. Así es. Bueno, ya vamos a concluir esta entrevista. ¿Qué le parece si hacemos un resumen de los 5 puntos para poder rendir nuestro salario? Bueno, en primer lugar, organizarlo. Lo primero es lo primero, los gastos que son más importantes, anotarlos y ver cuánto ocupamos de nuestro salario. Lo segundo, distribuirlo, podría ser una idea, en varias tarjetas de débito para que cada una tenga un uso muy específico, especialmente a las personas que les cuesta estructurarse. La tercera, guardarlo en sobres, especialmente si lo reciben semanalmente. La cuarta, aprovechar la red de internet o los pagos automáticos para poder hacer esos pagos. Y la última, tener rutinas. Si sé que cada vez recibo el salario tengo que distribuirlo en A, B y C, pues entonces así lo voy a hacer. Pagar los sábados en la mañana que hay menos gente, o ir de compras cuando hay menos personas. Esto con el fin de que usted no aborte la rutina por motivo de que llegó y el banco estaba muy lleno o el supermercado estaba muy lleno. Así es. Bueno, invitamos a las personas para que visiten finanzascompropósito.org o también el Facebook Finanzas con Propósito. Ahí pueden conseguir más consejos sobre este tema. Muchas gracias, Javier, por esta información que nos ayuda a crecer y a ser buenos administradores de nuestro salario. Y gracias a todas las personas que se nos unieron hoy, y esperamos pues tener más actividades como estas donde podamos poner en práctica y escuchar también sus opiniones y sus consultas. Que Dios los bendiga. Recuerde que las tarjetas de crédito no son malas. Lo que debemos de tener cuidado es la forma en cómo las estamos utilizando, ya que en ocasiones gastamos más de lo que podemos. Si usted tiene problemas financieros, le invitamos para que busque ayuda y sane su economía. Nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visitarnos en nuestra página web enfoquealafamilia.com, donde tenemos material que le puede ayudar en este u otros temas. Además, en nuestras redes sociales usted puede encontrar todos los días información actualizada. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.